Así que nuestras buenas ondas. Tranquilidad país. Tranquilidad país, por favor. Así que allí está Maradona. En unos días va a continuar en la clínica de Olivos, no en la Quinta de Olivos, como algún trasnochado asomó. Tenemos además la continuidad de las elecciones en Estados Unidos, donde continúa el conteo de votos. Por ahora, 238 electores para Joe Biden del Partido Demócrata y 213 para Donald Trump. Está quedando un poquito atrás. Pero bueno, faltan todavía los estados clave. Parecía que en Michigan se estaba imponiendo Biden, que es uno de los estados clave, junto a Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Alaska y Maine. Habrá que ver qué pasa en esos estados para ver si Trump puede llegar, aunque sea a empatarle a Biden. Claro. El panorama ya es, termina esto, termina la Corte Suprema de Justicia, que aparte tiene mayoría republicana. Por ejemplo, Pensilvania tiene 3 millones de votos por correo que todavía no ha contado. Entonces, Pensilvania va a ser un partido que importante. Importante para la definición. Aporta 20 delegados, Pensilvania. Claro, esto, por ejemplo, estamos diciendo 238, 213. Si con ganar un estado, Trump se pone ahí. Con ganar Pensilvania ya lo empata. Claro, se pone a tiro ahí nomás. Y luego, bueno, tendrían que continuar con los otros. Es muy loco lo de, loco uno que está afuera, lo de Michigan, que es donde se dieron las primeras, donde fue el núcleo de las primeras grandes movilizaciones por temas raciales contra Donald Trump, que gane Trump. Parece llamativo, pero en realidad es la dinámica propia de Estados Unidos. Claro. No todo lo que reluce es oro, digamos, no todo lo que aparenta ser. No todo lo que muestran los medios estadounidenses, claro, tampoco es la realidad. Vemos una, mismo Florida, que era la famosa comunidad latina pobladora de Florida, votó a Trump. No hay estereotipos tan lineales como los que se ha querido mostrar. Que los negros, que los latinos votan en contra de Trump, sino que hay de todo. Sí. Hay que remarcar igual que los dos candidatos vienen de partidos grandes que tienen pensado estar por lo menos manteniendo siempre el mismo sistema político. Que no haya ningún tipo de cambio estructural. Nadie puede pensar un cambio estructural a partir de esta elección. Uh-huh. Ni por asomo, porque aparte Biden es el peor de los candidatos demócratas que pudo haber ganado la interna. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente hay un montón de contradicciones y una heterogeneidad enorme en Estados Unidos para hacer balances rápidos y fáciles respecto de los votos que reciben tanto Trump como Joe Biden. Uh-huh. Ayer no lo pudimos escuchar, pero hoy sí, porque todas las semanas tenemos el enorme esfuerzo y calidad de Luciana Souza y de Manu Maschi con el Club de Lectura Popular aquí en Desde el Barrio. En un pueblo perdido, al que las novedades van llegando como ecos, un día de 1977 el colectivo deja de parar. Durante varias tardes el abogado Antonio Ponce espera el coche con su hermana, que está de visita en el pueblo y tiene que volver. Junto a ellos, también espera una pareja de viajantes, varada en el único hotel. Los vecinos comentan sobre la pareja de extraños. Todo lo extraño es digno de comentarse en un pueblo. Mientras tanto, el colectivo no para. Pasa con las luces apagadas y las puertas cerradas a toda velocidad. Algo está pasando, dice uno de los personajes del colectivo, la primera novela de la cordobesa Eugenia Almeida, editada en 2009 por Edasa. Bienvenidos al Club de Lectura Popular en Desde el Barrio. El comisario manda acercar el pueblo. La radio dice que buscan a una mujer. Los rasgos son imprecisos y en un momento no es claro si se trata de una o varias. Y eso parece no importar para la mayoría. Lo único que quieren es que todo vuelva a la normalidad. Y esa normalidad es que el colectivo pare. En esa porosidad pueblerina en la que lo público y lo privado se entremezclan, la vocería y el rumor, crece la trama del colectivo. Todo se sabe, y lo que no se sabe se inventa, y se repite hasta volverse verdad. Más aún cuando se trata de la vida de las mujeres. La que vive sola, la que va de pueblo en pueblo, la que anda entre hombres. Sin embargo, ninguna vida es tan transparente como parece. En su opacidad, todos son testigos de algo. Todos vieron u oyeron. Todos guardan intenciones y secretos. Eugenia Almeida, con mucha destreza narrativa, construye una novela dialogal que condensa ese clima de época, marcial, violento y patriarcal. Frases caras a nuestra democracia, como el silencio es salud, o algo habrán hecho, circulan entre los personajes dando cuenta de la enorme implicancia cívica en el sostenimiento de la última dictadura militar. Voy a leer ahora el fragmento inicial del colectivo, de Eugenia Almeida. Hace 3 noches que el colectivo pasa sin abrir la puerta. El pueblo está bajo un cielo de lata, gris y apenas ondulado. La tierra ensucia los dinteles y la falta de lluvia pone nerviosos a los perros. Desde la ventana del hotel, Rubén se asoma desganado y mira a la gente que está cruzando la vía. Son los Ponce, que viven del otro lado. Vienen otra vez con la cuñada a ver si ella puede volver a la ciudad. Antes de que lleguen al final del descampado, Rubén sale a la puerta. Desde lejos, se ve su mano moviéndose como un péndulo en el aire, un badajo invertido colgando de nada, que se sacude para decir no. El doctor Ponce hace otro gesto con la cabeza para avisar que lo ha visto. No, pará, hay que volver. Marta se ríe. Victoria mira el hotel y cierra los ojos cuando el tierral se levanta por el viento. No sabe si sacudirse el vestido, si quitarse el sombrero, si girar y volver a casa. Ponce afloja el nudo del cuello. Se apoya sobre el pie izquierdo y mira a su mujer. No te rías. Marta baja la cabeza para esconder la boca que está espléndida, abierta, extendida. Hace 4 días que los Ponces se acercan a la parada del hotel a la misma hora. Él se pone saco, corbata y los zapatos de salir. Simulando no hacer esfuerzo, carga la valija de su hermana. Las mujeres van unos pasos más atrás, hablando y moviendo las manos. Mi nombre es Luciana Souza y el colectivo de Eugenia Almeida es la novela recomendada de esta semana para Desde el Barrio. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Y hoy, día miércoles 4 de noviembre, se continúa con el juicio contra el tristemente célebre y famoso oficial Chocobar, que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc en diciembre de 2017. Hoy declara su mamá, Ivonne, quien lo hará de modo virtual. Y además familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocan para estar cerca de ella en la mañana de hoy a los tribunales de Comodoro Py. Tenemos en comunicación a Anto Giusso, comunicadora de revista Resistencias, que está allí en Comodoro Py. Anto, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, aquí en La Gráfica, te saludamos. Hola, Lautaro. Leila, ¿cómo están? Muy bien. Ahora estamos en la concentración que convocó la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, como vos comentabas recién. Hay un poco de tensión. Recuerdo que la jornada pasada, donde también se hicieron otras audiencias, hay una convocatoria de familias contra el Gatillo Fácil y también de gente que está apoyando al policía Chocobar. Así que hay un par de cruces, hay bastante policía. Pero bueno, dentro de todo está siendo una jornada de protesta, digamos, y de volver a arrancar con este caso que, bueno, parecía que no iba a llegar un juicio y al final estamos acá presenciando lo que sería la audiencia donde declara la madre de Pablo y los testigos. Así que esperemos al final de la jornada a ver qué es lo que nos comunican los abogados. Bien. Anto, buen día. Acá te saluda Leila. Te quería consultar, porque no pueden ingresar las cámaras, ¿no?, al lugar, porque evidentemente hay una particularidad que tiene este juicio, que es que el joven que iba con Juan Pablo Kukoc también está imputado junto a Chocobar, ¿no? Una estrategia de la defensa de Chocobar para no poder presenciar y escuchar el juicio y que haya una cobertura como corresponde, ¿no? O sea, que están todos afuera. Y otra cosa que te quería comentar es el tema de que, bueno, Chocobar estaba pidiendo constantemente un juicio por jurados y que al final esto terminó siendo denegado por la justicia, ¿no? Sí, total. Como vos decías, es algo que están denunciando incluso, bueno, desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y también organismos de derechos humanos, que lo que exigían era poder presenciar el juicio, tener un registro de lo que estaba pasando, pero bueno, con la excusa de que hay un menor imputado y preservar la identidad y, bueno, un montón de cuestiones legales, se dio para atrás con eso, que sería un gran avance, que en la mayoría de los juicios de gatillo fácil se pide la presencia de familiares y también de acompañamiento de organizaciones para velar, digamos, ¿no? Que todo se dé en un marco como corresponde, que a veces suele ser bastante hostil, sobre todo para las familias que perdieron a sus hijos. Anto, ¿qué conocen, digamos, si habló la gente de la defensa, de la querella, de la familia de Juan Pablo, de por lo menos de los días que se han podido encontrar? ¿Testimonios positivos, algún amedrentamiento o algo raro dentro del proceso? ¿Qué paneo general se podría hacer? Por el momento de la audiencia de hoy no tenemos mucha información, pero sí lo que había sucedido la semana pasada es esto que salió en varios medios. Chocobar declaró, pero no sobre los hechos de ese día donde asesina a Pablo, sino simplemente sobre cuestiones personales y no ahondó mucho en los datos. De hecho, se negó a responder las preguntas del abogado de la querella, que es el que lo acusa del homicidio. Así que, bueno, hoy con el testimonio sí de Ivonne Kukoc, la mamá de Pablo, esperemos que sí se pueda aclarar un poco más el panorama y que los testigos también aporten los datos para demostrar que el hecho fue un hecho de gatillo fácil, porque lo asesinó a quemarropa por atrás. O sea, cuando Pablo se estaba retirando, el policía le dispara por la espalda. Claro. Claro. Y Anto, otra consulta. ¿Hay expectativa respecto de lo que pueda resolver la justicia? Porque Chocobar, tengo entendido que sigue trabajando, digo, no cumplió ningún tipo de... No fue a la cárcel, tampoco dejó de trabajar, está en condiciones de seguir trabajando. Digo, ¿hay expectativas por parte de la familia, de los amigos, de las organizaciones sociales en que se haga justicia? Por lo que nos comenta su hermana, la hermana de Pablo, Belén, está, digamos, bastante... espera que la justicia salga a favor de la querella, sobre todo ahora que hay un acompañamiento más grande de las organizaciones. También recordemos que estamos en pandemia y que es muy difícil movilizar, de hecho para muchas familias que vienen desde lejos también se les complica, y con todo esto de la pandemia, bueno, es difícil estar acá en la calle, pero el hecho en sí, la jornada, meter un poco de presión, ella cree que sí, que va a salir bien. Espera que se haga justicia. Bien. Pero bueno, no hay muchos más datos. Bien. ¿Cómo continúa? Es decir, en el día de hoy hay varias declaraciones. ¿En estos días continúan o será recién la semana que viene? La verdad es que no tengo información sobre eso. Sé que hoy podían llegar a declarar todos los testigos o no. Puede que esto se extienda a una próxima jornada. O que sea algo más corto y que ya en las próximas estemos cerca de la sentencia, digamos. Bien, en cualquier caso, la convocatoria continúa. Si es hoy o si siguen los días, sí. La marcha nacional contra el gatillo fácil convoca. Sí, de hecho, hoy realizaron una olla popular, la están preparando ahora, se está armando una jornada como para acompañar durante todo el día. Así que sí, están con esa iniciativa, sobre todo porque el caso Chocobar representa esto, ¿no? La doctrina que se impuso durante los últimos 4 años de gobierno macrista, que permite, le dio la bala a las fuerzas, el apoyo político, digamos, y después de hecho se impulsó con algunos decretos, de que la policía pueda avanzar en lo represivo contra la juventud, contra la criminalización de los pibes y las pibas. Y bueno, para los familiares, para las familias de esta marcha, significa un caso bastante relevante, así que esperemos que todo salga como ellos están pidiendo que se haga justicia, básicamente. Bien. Anto, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. No, por favor, saludos. Adiós. Allí escuchamos a Antonella Giusso, que está en Comodoro Py junto a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ella es de Revista Resistencias, con la declaración de Ivonne, mamá de Juan Pablo Kukoc, quien fue asesinado por